Letras problemáticas. Practica la siguiente lista de palabras repetidamente delante del espejo y recuerda, no queremos oír ni una sola B. Escúchate muy bien porque seguro que se te cuelan unas cuantas Bs. Very. Vegetable. Valuable. Viking. Victim. Voice. En las tres siguientes palabras hay dos Vs. Involved. Valve. Velvet. Ahora vamos a seguir con unas cuantas frases para entrenarte más con esta letra tan obstinadamente complicada. I've viewed various vehicles. The victim's valuable vehicle vanished at 7. Eve was a very clever individual. Victor invested heavily in various devices. We've convinced Valerie of the advantages of being involved.